Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 6 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Parque Metropolitano de León busca ser miembro del World Urban Parks para tener una proyección internacional. Así lo reveló el director general del parque, Germán Enríquez, quien aseguró que se encuentran en pláticas para una certificación en 2018. El nacimiento monumental que se encuentra en la plaza principal se inaugurará el próximo jueves. Este paisaje será muy similar al del año pasado y contará con 500 metros de pasto festuca, 6 pino greggi, 60 pinos piñonero grandes, 600 dietes y 50 iris, así como flores de nochebuena, entre otros. No avanzan las obras de los paraderos del CID y se muestran estancamientos en los trabajos de las mismas. Además, se observan escasamente 2 obreros en cada una de las estaciones, quienes prácticamente no hacen nada. El consumo de alcohol en jóvenes y adultos cada vez es más frecuente, sin pensar en los daños que el exceso de esta bebida pueda traer consigo, como dificultades en la salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco 2016-2017, los hombres pierden 10 días al consumir alcohol durante un año y las mujeres la mitad. A partir del 2018, todo el armamento, equipamiento y uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estará soportado en el nuevo sistema de información sensible. Se trata de un software con el que se podrá tener un inventario actualizado de este equipamiento, lo que permitirá un mejor control de lo que se tiene en las 4 delegaciones de la Policía Municipal. El Instituto Estatal de Ecología ha quedado mucho a deber al municipio de León y al Estado, en general en una política clara en materia ambiental, señaló el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, tras lamentar que ayer nuevamente se activó precontingencia ambiental por PM10. En la información policiaca, el pasado sábado un hombre resultó herido de bala por un par de ampones que intentaron robar el bolso a su hermana cuando llegaba a su casa. El afectado no quiso presentar denuncia. Autoridades ministeriales confirmaron a los medios de comunicación que hay avances significativos para esclarecer el caso de los 2 hombres asesinados la noche del domingo pasado en el barrio de San Miguel. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.